Estamos acá con las chicas, yo estoy del 2015. Ajá. Mi nena tiene 4 y mi otro nene 2 va a cumplir. Uh-huh. Y no sé, yo venía, viste, todos los meses a traer, viste, que los papeles, a ver si estaba bien las cosas, la sí. Y ellos en ningún momento me dijeron que solamente entraban hasta la del 2012. Ellos decían que espere, que ya me van a llamar, eso es lo único que decían. Uh-huh. Pero no. Y ahora cuando yo me enteré que era hasta el 2012, me agarró una desilusión, entonces por eso estamos acá con las chicas. Para ¿se van que a me quedar acá? Una solución. Sí, uh-huh. Vamos a quedar acá hasta que, bueno, diga que todas estamos en el listado. ¿Vos dónde estás viviendo? ¿Estás alquilando? Sí, estoy alquilando allá en el 2001, uh-huh. Trae la anónima. Uh-huh. Pieza, cocina y baño. Bueno, la pieza mía, el living del hombre, donde uh-huh. yo alquilo. Y está cerrado con una madera. Que se ve una partecita de arriba, se escucha todo. Casi que no se puede vivir. Sí, y ponele, si los nenes lloran y eso, le va a molestar al hombre, se supone. Igualmente, vos estás anotado en 2015, van a entrar hasta el 2012, pero van a seguir reclamando, sí, para sí. poder entrar. Hasta que, bueno, entremos todas. Uh-huh. Vamos a estar acá esperando, porque supuestamente dicen que van a visitar 2.500 viviendas en 30 días, nada que ver. ¿A vos nunca te visitaron? No, nunca, desde que estoy anotada jamás fueron a mi casa. Uh-huh. O sea, yo estoy ahí alquilando, pero nunca han ido. Nunca fueron. Nunca me han llamado, nada. Y yo vengo siempre. Hasta el mes pasado había venido a actualizar. Y me dijo, no, este no se actualiza, no hay que esperar nomás, dijo. Hay que esperar, está bien. Así que... Bueno, decime tu nombre. Silva Liana. Bueno, Silva, contanos. Contanos tu historia también, contase qué esperabas y demás. Ah, yo estoy anotada desde 2013. Ajá. Y también paso la misma situación que las chicas. Y a mí me prestaron un saloncito que lo divido con los muebles. Ajá. Para hacer pieza y comedor. Ajá. No tengo calefacción. Mi nene, el más chiquito, que tiene 1 año y medio, enseguida se agarra un poco de frío, agarra broncoespasmo. Y el otro, que tiene 5, más de una vez me hizo convulsiones. Y yo pido que nos den una solución, porque todas estamos acá en la misma y estamos anotadas un montón. Y ¿tampoco te visitaron a vos? No, tampoco no me visitaron y siempre lo mismo, siempre entran los acomodados. Y no es así, porque nosotros también la necesitamos. Si no la necesitaríamos, no estaríamos acá afuera, claro. Haciendo pasar frío a los nenes. Uh-huh. Así que no nos quedó otra que hacer carpa y quedarnos hoy a la noche acá. Porque Y digamos, ¿de qué trabajás? ¿Qué haces? No, no, yo cuido a mis hijos y mi marido trabaja. Uh-huh. Pero pasa que es todo complicado también. Uh-huh. Porque que te paga la luz. Yo encima, yo tengo un saloncito que lo divido con los muebles para hacer comedor y habitación. Pero yo el baño lo comparto con mi mamá. Y cuando yo por ahí me peleo o pasa algo, ¿dónde me voy? Uh-huh. Entonces no es re complicado, así que... Sí o sí necesitas una casa. Sí, sí o sí, aparte que la estamos esperando un montón y la necesitamos, y realmente la necesitamos. También van a seguir reclamando, sí, que lo puedan incluir en sí, ese listado. Sí, hasta lo último, hasta lo último, que nos digan a las 15 chicas que estamos acá, que nos digan que estamos en el listado, porque todas las necesitamos. Están 1.000 y pico anotados y de las 1.000, 15 vinieron, que realmente necesitan las casas, las otras esperan el listado nomás. Claro. Y sí. No, y vamos a esperar y que ojalá que nos den una solución.